dice Dashi Tai, metiéndole bien duro al reggaetón. DJ Sai, Dashi Tai, DJ ALLAL. Perrea, pum, pum, perrea, pum, pum, perrea, tra, pum, perrea, pum, pum, perrea.